Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer largometraje en tercera dimensión producido en Bolivia fue Las Aventuras de Pancho y Silpancho, dirigida por el mencionado cineasta. Mañana 18 de noviembre a las 20 horas se presentará el cantautor español Juan Manuel Serrat en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El artista interpretará los temas de su último disco, Antología Desordenada, que está integrado por las canciones más representativas de sus 50 años de carrera. Juan Manuel Serrat ha sido reconocido con 9 doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española, además del Grammy Latino Persona del Año 2014, entre otros importantes galardones. Internacionales. Buenos Aires. El encuentro Sur Global hacia la Bienal de UNASUR se llevará a cabo del 20 de noviembre en Buenos Aires. Los artistas Jorge Machi de Argentina, Díaz Irien Webb de Suiza y Brasil, Boluz Pajarpa de Chile, Claudia Casarino de Paraguay y Tatiana Trouvé de Francia presentarán sus proyectos y dialogarán con curadores, críticos y coleccionistas. La jornada será aprovechada para lanzar un concurso internacional de diseño gráfico para crear el logo oficial de la Bienal y otro de proyectos curatoriales. Este encuentro es la primera acción pública de la Bienal de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR que enfrenta el desafío de que el arte de la región se expresa a nivel mundial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.